Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 30 minutos hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Leonardo López sube estos y otros programas al sitio web www.archive.org. Son de libre acceso. Cualquier comentario o sugerencia sobre los programas, cuestiones internacionales, es muy bienvenido. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Esto es el programa número 11. Fue grabado el 19 de julio de 2020. Sabemos que el cambio climático acentuará los problemas relacionados con el agua. Este es el segundo programa de dos sobre la geopolítica del agua. La pregunta principal es, ¿Egipto atacará a Etiopía por su agua? En la primera parte, la semana pasada, expliqué el grave conflicto entre Egipto y Etiopía por el control del agua. Egipto se opone a la construcción de una inmensa represa por parte de Etiopía. La represa está en el río Nilo Azul. El río Nilo fluye a través de Etiopía, Sudán y Egipto. El embalse retendrá 74 mil millones de metros cúbicos de agua. Sería suficiente agua potable para la población total de la Tierra durante por lo menos 3 años. En ese primer programa sobre este tema, expliqué lo siguiente. Etiopía quiere comenzar a llenar la represa de inmediato. Esto es un punto central del conflicto. Pueden surgir problemas para el suministro de agua, la gestión de las inundaciones y la producción de electricidad en Egipto y Sudán. Egipto quiere un mecanismo vinculante de resolución de disputas. Etiopía se niega resueltamente. Hasta ahora, las negociaciones entre los tres países han fracasado. Etiopía había dicho que comenzaría a llenar la represa con o sin un acuerdo. Ya han habido graves enfrentamientos en la frontera entre Sudán y Etiopía. Además, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo que Egipto tomaría todas las medidas necesarias para proteger sus derechos sobre el agua del Nilo. Algunos funcionarios egipcios han considerado el bombardeo de la nueva represa. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, respondió que su país estaba listo para movilizar a millones de personas para defender la represa. El Nilo Blanco y el Nilo Azul se unen para formar el río Nilo en Jartum, la capital de Sudán, en el noreste de África. Desde Jartum, el río Nilo pasa por Egipto al mar Mediterráneo. El Nilo Azul se origina en el lago Tana, en Etiopía, que se encuentra en el Cuerno de África. La gran pregunta ahora es si este conflicto se convertirá en una guerra por el agua. Terminamos el programa la semana pasada con las noticias de negociaciones de última hora entre los tres países. Hoy, en la segunda parte, analizaré los acontecimientos recientes en este conflicto. Las cuestiones internacionales para hoy son: ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es el contexto geopolítico? ¿Cuáles conclusiones pueden ser relevantes para Argentina, especialmente para las zonas costeras como Punta del Indio? Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la situación actual del conflicto? Las nuevas conversaciones no llegaron a un acuerdo. La semana pasada, la televisión estatal etíope informó que el llenado de la gran represa del Renacimiento de Etiopía ya había comenzado. Luego, Seleche Bekele, ministro de Agua de Etiopía, negó que Etiopía estuviera llenando el embalse. Él dijo que los niveles del agua habían aumentado naturalmente debido a las fuertes lluvias estacionales. Pero también podría ser que se hubieran cerrado las compuertas de la represa. El ministro de Riego y Recursos Hídricos de Sudán dijo que las imágenes de satélite parecían mostrar que se estaba llenando el embalse. Se ha informado que los flujos de agua en el río han disminuido en 90 millones de metros cúbicos por día. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los tres países a superar las diferencias restantes y llegar a un acuerdo de beneficio mutuo. ¿Cuál es el contexto geopolítico para este conflicto? Veamos primero a Egipto. En Egipto, la revuelta de la primavera árabe condujo al derrocamiento del gobierno del autocrático presidente Mubarak. Después de sucesivos gobiernos, Egipto está actualmente gobernado por un exdirector de inteligencia militar, el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Persisten en el país divisiones internas graves, incluidas las que involucran a grupos de oposición islámicos. Las tensiones por el empleo, la tierra y los recursos están aumentando. Los requisitos de agua de Egipto ya superan la disponibilidad. El uso promedio de agua per cápita está aumentando y la población total de Egipto está creciendo rápidamente y alcanza casi los 100 millones de personas. Etiopía tiene una población un poco mayor y Sudán tiene menos de la mitad que los anteriores. El Producto Interno Bruto, el PIB nominal de Egipto, es de unos 300 mil millones de dólares, similar a la Argentina. Es tres veces el PIB, el Producto Interno Bruto, de Etiopía, y casi 10 veces el Producto Interno de Sudán. En 1978, después de varias guerras, en los acuerdos de Camp David en los Estados Unidos, Egipto reconoció el Estado de Israel. Desde entonces, Egipto e Israel han estado siempre entre los tres principales países receptores de asistencia por parte de los Estados Unidos. En 2015, Estados Unidos y el Banco Mundial facilitaron un acuerdo entre Egipto y Etiopía sobre el llenado de la gran represa en Etiopía. Etiopía finalmente rechazó ese acuerdo, diciendo que el acuerdo favorecía a Egipto. ¿Cuál es la posición de Sudán? En Sudán, también el gobierno fue derrocado tras una revuelta similar a la de Egipto. El entonces presidente Omar al-Bashir fue destituido. Ha sido procesado y encarcelado por la Corte Penal Internacional. Además, Sudán ha sufrido décadas de guerras civiles, tanto en Darfur como en Sudán del Sur. Sudán del Sur, rico en petróleo, finalmente se convirtió en una nación independiente. Sudán perdió recursos petroleros cuando Sudán del Sur se separó. Esa pérdida y los continuos conflictos internos han debilitado a Sudán. De los tres países en la disputa por el agua, Sudán es probablemente el más débil. Esto puede explicar por qué la posición de Sudán ha sido ambigua. Egipto ha tratado repetidamente de ganar el apoyo de Sudán en la disputa con Etiopía sobre la represa. Por ejemplo, Egipto ha ofrecido terminar una larga disputa fronteriza entre Egipto y Sudán. Y Sudán aceptó asistir a las conversaciones de 2015 en Washington. Pero Sudán se negó a firmar una declaración de la Liga Árabe condenando a Etiopía. Sudán ha intentado durante mucho tiempo lograr un equilibrio entre Egipto y Etiopía. El primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, propuso la gestión conjunta de la represa. Etiopía ha rechazado esto y argumenta que Sudán se beneficiará con la electricidad barata. Tanto Etiopía como Sudán dicen que la energía hidroeléctrica de la represa es esencial para que sus ciudadanos se desarrollen y prosperen. Sudán dice que los tres países habían acordado un calendario para llenar la represa. Sería en 7 etapas. El llenado podrá frenarse si los niveles del agua del Nilo Azul fueran más bajos que el promedio. Sin embargo, la falta de agua ya está causando el desplazamiento de gente en la cuenca del Nilo en Sudán y en Egipto. Además, se ha afirmado que la represa corre el riesgo de colapsar. En Sudán se ha argumentado que en su presente estado, la represa representa un gran riesgo para los sudaneses. Aquí haremos una pausa para escuchar música de Irlanda. Después de esa música, continuaremos analizando el conflicto entre Egipto y Etiopía. ¿Cuál es la situación de Etiopía? Al igual que Egipto y Sudán, desde la independencia, Etiopía también ha sufrido profundas divisiones internas. Una guerra cruenta con Eritrea estalló en 1993, cuando Eritrea se separó de Etiopía. Siempre han existido serias diferencias de intereses entre poblaciones en Etiopía. Las diferencias son presentadas como étnicas. En las últimas semanas, cientos de personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Etiopía. Estos siguen el asesinato de un cantante popular, quien provenía de uno de los principales grupos étnicos en Etiopía. Sin embargo, el control de la tierra, el acceso a recursos y el poder político son las raíces de estos conflictos. A pesar de tales tensiones, la economía de Etiopía ha estado creciendo a un ritmo muy alto en los últimos años. Aunque su Producto Interno Bruto es la tercera parte del Producto Interno Bruto de Egipto, Etiopía es la economía más grande de África Oriental. Esto está en parte relacionado con importantes inversiones de China. Según se informa, las turbinas y el equipo eléctrico de las centrales hidroeléctricas son financiados por bancos chinos. El costo es de casi 2,000 millones de dólares. La represa, cuando esté terminada, tendrá una capacidad instalada de alrededor de 6,500 megavatios. Eso es más del doble de la capacidad existente en Etiopía. Es parte del intento de Etiopía de ser completamente autosuficiente en electricidad y de convertirse en el mayor exportador de energía de África. Etiopía es una fuerza regional importante. También es el hogar de la sede de la Unión Africana. Esto explica en parte por qué Etiopía ha insistido en la mediación de la Unión Africana en vez de las Naciones Unidas, o de los Estados Unidos, o de la Unión Europea. Históricamente, Etiopía ha tratado de mantener un grado de independencia de las potencias mundiales. Fue miembro fundador del llamado Grupo de los 77 Naciones No Alineadas. El gobierno etíope ha declarado que tiene la intención de financiar todo el costo de la construcción sin financiación internacional. Esto es para evitar depender de países extranjeros que pueden ser presionados por Egipto o por los aliados de Egipto. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? El conflicto debe verse dentro del contexto de intereses regionales en competencia. Como he explicado, aunque por lejos Egipto tiene la economía más grande, los tres han sido estados africanos relativamente poderosos. Sin embargo, los tres se han debilitado por conflictos internos o internacionales en las últimas décadas. Aunque los conflictos internos están ahora relativamente controlados, están lejos de terminar. Las sequías recientes, aparentemente relacionadas con el cambio climático, han aumentado dramáticamente la competencia por los recursos. Estas tensiones internas explican en parte sus políticas asertivas con respecto a dicho recurso estratégico. Además, la relativa cercanía política de Egipto con los Estados Unidos y el creciente papel de China en Etiopía y en Sudán son relevantes. Como resultado, este conflicto tiene el potencial de durar décadas. Si bien la guerra abierta es poco probable por ahora, ya se han producido incidentes violentos en la frontera entre Sudán y Etiopía. Algunos observadores dicen que es solo cuestión de tiempo antes de que los eventos políticos y climáticos conducen a enfrentamientos armados más serios. ¿Y cuál es la relevancia para Argentina? ¿Cuáles aguas comparte Argentina con otros países? El conflicto entre estos tres países africanos tiene una relevancia especial para Argentina. Argentina depende notablemente de las aguas que se comparten con otros países, y muchas provincias también comparten las aguas. Algunos de estos problemas, como la contaminación y la protección del medio ambiente, pueden ser de particular importancia para las zonas costeras, como el Parque Costero del Sur. Los respectivos acuerdos y mecanismos internacionales están funcionando. Dicho esto, las relaciones internacionales pueden fluctuar. Este es actualmente el caso entre Argentina y Brasil. El río Paraná, el río Uruguay y el río de la Plata atraviesan varios países. Son de gran importancia estratégica y práctica, debido a su tamaño y su uso. Por ejemplo, gran parte de la electricidad de Argentina se produce utilizando estas aguas. Además, el acuífero Guaraní se encuentra por debajo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es el segundo sistema acuífero más grande conocido en el mundo. Cubre alrededor de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Tiene un volumen estimado de casi 40.000 kilómetros cúbicos. Esto podría suministrar agua potable a la población del mundo durante 200 años y aún 1.500 años, dependiendo de cómo se mide. Finalmente, la gestión internacional del agua es relevante incluso en la Antártida, en relación con el deshielo de los glaciares. Como con el Nilo, todos estos recursos y ambientes se verán afectados, algunos severamente, a medida que el cambio climático se acelere. Actualmente, las aguas del río Paraná han caído a niveles muy bajos. La razón parece haber sido la notable falta de lluvia durante el año pasado. No parece estar relacionado con la gestión de los flujos río arriba en Paraguay ni en Brasil. Sin embargo, esta escasez de agua enfatiza cuán potencialmente vulnerable podría ser Argentina a la mala gestión del agua en los países vecinos. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los temas prioritarios para Argentina? he organizado los problemas potenciales en cuatro categorías. En primer lugar, la gestión de los caudales. Estos incluyen el impacto de las represas sobre los caudales de los ríos, el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, como en Yacyretá, la gestión de las inundaciones y de la erosión, la gestión del riego y el acceso al agua potable, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, el transporte, como el transporte fluvial, los puertos fluviales que sirven a la navegación originada en distintos países, la construcción y el mantenimiento de puentes, el delineamiento y manejo de las fronteras internacionales. En tercer lugar, la contaminación. Por ejemplo, la contaminación industrial, como en Gualeguaychú, la contaminación agrícola, como el glifosato y los nitratos, la contaminación por la navegación, como el derrame de petróleo hace algunos años, y otra contaminación, como los residuos cloacales, basura, etc. Y finalmente, el impacto sobre las actividades económicas. La pesca, como se ve afectada por los bajos caudales en los ríos, como en el Paraná en este momento. El turismo, como en las cataratas de Iguazú o en los lagos y ríos. La industria, especialmente actividades intensivas en agua. Y la agricultura, que es tan vulnerable a las inundaciones. Como he mencionado, ya existen comisiones, mecanismos y acuerdos para facilitar la coordinación internacional en estos temas. Con suerte, experiencias como las del norte de África no serán relevantes en esta región. Dicho esto, el cambio climático ciertamente aumentará las tensiones internacionales, provinciales y locales. Los acuerdos y las relaciones internacionales sobre la gestión del agua tendrán que evolucionar continuamente para evitar conflictos. En mi opinión, como mínimo, las aguas provenientes de otra jurisdicción deben ser analizadas de manera regular y sistemática. Esto debe hacerse en lugares costeros como Punta del Indio. Idealmente, el municipio debería hacerlo, quizás con la ayuda de una universidad o una ONG. Allí terminamos este programa sobre el conflicto entre Egipto y Etiopía. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Otra vez ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa y les invito a escuchar más música relacionada con Irlanda. Do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas, do la man the fadigas e fuori il vino che non lo manca di me. Tu la mano pigna qui, tu la mano ceva, tu la mano fare che tu la mano zeta. Qui o era tu la mano quella, con poco tu vuoi quella, era tu la mano quella. Tu la mano pigna qui, tu la mano ceva, tu la mano fare che tu la mano zeta. Rocca mi da New Orleans, tu la mano quella, che non mi broca terra, era tu la mano quella. Tu la mano fare,